derechos humanos? En Chile se vulneran los derechos de niños y niñas, los pueblos originarios, tienen sus propias leyes. Si quieres responder a estas preguntas, escucha todos los domingos a esa hora, 7 de la tarde, Hablando con Derechos, en Radio Mainke, a través del 102.9 FM. Radio Mainke, sembrando autonomía y libertad. Que se fueron y ahora juegan a fingir con la misma inconstancia. Al menos yo esperé otra cosa. Buen día, escuchan Radio Mainke a través del 102.9 FM. Comienza el cuarto capítulo de Hablando con Derechos. En el día de hoy hablaremos acerca de los derechos de las mujeres. Y la pauta viene Derechos de las Mujeres y Niñas a través del Mundo, Historia de los Derechos de las Mujeres en Chile, Movimientos Feministas en Chile como Reivindicación de los Derechos de la Mujer, un audio de Marjorie Barrientos. Ella es integrante de la colectiva lesbiana feminista Aborto Libre, Aborto Línea Libre. También daremos la programación de la semana de Radio Mainke y terminaremos con un poema de Gabriela Mistral. Antes quiero agradecerle a Jaime por estar en los controles el día de hoy. Y bueno, comenzaremos con la reflexión de la semana. Esta nace por un hecho que ocurrió hace un par de semanas atrás en Santiago, en donde una pareja de abuelitos se suicidó porque estaban enfermos y estaban como muy desesperanzados. Entonces, a raíz de esa situación lamentable, nace la reflexión de esta semana. La población chilena está envejeciendo, eso es un hecho. En nuestro país viven actualmente más de 3 millones de personas que son consideradas adultos mayores. Es decir, un 18% de la población tiene más de 60 años, según cifras del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. Y como el paso del tiempo es inevitable, todos y todas, algunos más tarde, otros más temprano, seremos considerados como viejos o viejas. Los que nacieron a mediados del siglo pasado aumentaron su esperanza de vida de 55 a 83 años, lo que hace de los chilenos y chilenas los más longevos de Latinoamérica. Es por esta razón que es necesario y urgente concentrar esfuerzos de políticas públicas en el envejecimiento de la población, rediseñando políticas laborales, previsionales y de salud, fomentar estilos de vida saludables, una mayor integración de la sociedad, entre otros. Los resultados de la última encuesta nacional de inclusión y exclusión social de las personas mayores en Chile reflejó que existe pesimismo e insatisfacción por parte de los chilenos y chilenas en torno a la vejez, ya que un 83% aseguró que los adultos mayores están marginados. Estudios realizados en comunas del sur del país revelan que el 30% de los encuestados ha sufrido algún tipo de maltrato, es decir, uno de cada tres adultos mayores, donde el abuso patrimonial, la agresión psicológica y la negligencia figuran dentro de los mayores indicadores de maltrato o abuso. Al hablar de abusos en los adultos mayores, estos incluyen tanto los maltratos físicos como psicológicos o sexuales, e igualmente al maltrato patrimonial y económico, la negligencia, el abandono, las humillaciones, la desvalorización y el rechazo. En esta etapa de la vida se debe considerar que son personas con mayor vulnerabilidad, ya que paulatinamente han ido sufriendo transformaciones en sus vidas, como la pérdida del rol social histórico y su rol familiar. Esto hace que vaya disminuyendo su autoestima y autovaloración, surgiendo sentimientos de inutilidad, de menor importancia, de soledad. Y cuando hay dependencia o sufren molestias y o enfermedades, muchos de ellos tienen bajos ingresos, lo que obliga a vivir al alero de otros y depender económicamente, lo que va generando una percepción de sí mismos que va deteriorando sus grados de autonomía, seguridad y autovalencia. Es por este abandono y desesperanza por la vida que algunos abuelitos deciden quitarse la vida. De hecho, en Chile, los adultos mayores son el grupo etario que más se suicida. una investigación realizada en el año 2017 por la psicóloga Ana María Vieira del Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, consigna que la tasa es de 13,6 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta del continente, y entre quienes toman la determinación de partir predominan los mayores de 80 años. La decisión en el 88% de los casos la adoptan hombres y son altamente efectivos. Uno de cada cuatro intentos de suicidio terminan en muerte. En los jóvenes, solo uno de cada 200. Pese al asombroso de las cifras, aún no hay un análisis sobre por qué los ancianos se quitan la vida. Pero en su trabajo clínico, la experta ha determinado factores comunes. La desesperanza, la soledad, sentirse una carga, no valerse por sí mismos, entre otros. La psicóloga lo define así: el miedo mayor de los adultos mayores no es morir. Ellos saben que es una circunstancia. Le tienen miedo a otras cosas: perder su identidad, ser invisibles, no ser escuchados, tener una vida poco digna. Un lamentable ejemplo sobre la alta tasa de suicidios ocurrió hace unas semanas atrás, en Santiago, donde una pareja de ancianos, al parecer, tomaron la drástica decisión de morir juntos. Jorge Olivares le disparó a su compañera Elsa Ayala en la cabeza y luego él se quitó la vida. Un delito que tiene la tipificación de femicidio. Pero detrás de este crimen hay una historia de abandono y enfermedades que un hombre de 84 años y su compañero de 89 padecían. Este es uno de los tantos ejemplos de personas de la tercera edad que por la desesperanza y el abandono de familias y el Estado, después de haber aportado con su trabajo toda una comunidad, toman la fatídica decisión de terminar con sus sufrimientos, la soledad y su vida que sienten poco digna. En este sistema capitalista, donde todo es desechable, donde lo que no sirve se abandona, donde lo importante es mantenerse joven, donde la individualidad le ganó a lo comunitario, hemos llegado a tal indiferencia que en el trajín de cada día vamos dejando atrás a quienes deberíamos respetar, por toda la experiencia de vida que llevan en sus cuerpos. Falta tanto en el tema de respetar sus derechos como a cualquier persona, visualizarlos, mirarlos, sentirlos, entenderlos. Más aún, cuando se trata de un grupo etario que nos ha entregado su vida a través del trabajo, la familia, el afecto y la educación. Es lamentable lo que pasa con los abuelos, ¿cierto, Jaime? Sí, es un tema... Bueno, aprovecho de saludar también a todos los y las radioescuchas. Es un tema, yo también le he dado hartas vueltas, también, bueno, por la complejidad que tiene, pero también porque me ha tocado vivirlo de cerca igual, porque en la situación actual, en mi casa también estamos cuidando a mi abuela que tiene 97 años. Entonces, te lleva a una reflexión igual súper cruda de cómo es esta sociedad. Pues yo creo que cuando la gente llega al final de su vida y decide terminar con ella, decide suicidarse, como que a mí me pasa que todo lo anterior no vale, no cuenta. O sea, ¿para qué crecimiento económico? ¿Para qué tener altas cifras de educación? ¿Para qué tener el ingreso más alto per cápita de América Latina? ¿Para qué infraestructura? ¿Para qué todo eso si al final de la vida la gente quiere... Se ve quizá a veces en la obligación o en fin, se siente inútil. Es súper crudo porque hemos edificado, hemos construido un sistema que mientras, cuando ya no eres productivo, te desecha, te bota. Te desecha, así de simple, sí. Y duele ver esta realidad que también... Tiene una parte económica, pero no es solo lo económico. Y ahí, en lo que leía Caro, hay mucha razón, porque, o sea, por una parte, más que incluso la situación económica, los gatillantes del suicidio en personas mayores de 80 años, estamos claros que la salud es pésima, que las pensiones son pésimas, pero también hay otras cosas que no se compran, ni se venden tampoco, y tiene que ver con la soledad que sienten. Con que no hay redes, con que como nadie se quiere acercar. La desesperanza ya como final, como de que ya no tenéis nada por qué vivir. Exacto. De hecho, por ejemplo, en el caso ese de los dos abuelitos que terminan suicidándose, la única persona como que tenía más relación con ellos era un sobrino que poco iba y un enfermero que era del programa como del policlínico que va a verlo, y sí, establecieron una relación como bien íntima entre ellos, y él lo iba a ver, por ejemplo, lo celebró su cumpleaños porque era como enfermero en práctica, y celebró el cumpleaños con los viejitos, le puso música, llevó una torta. O sea, vio este problema que existía de soledad, de abandono, y quiso por ahí ir realizando algo. Pero es dramático. Hace poco también en Arica hubo un caso de también un adulto mayor que llevaba como 15 días muerto. Sí. Y solo, o sea, nadie ninguna se había dado cuenta. En 15 días nadie se preocupó de él hasta que el olor a podrido hizo que los vecinos alertaran y se dieran cuenta de que estaba muerto. A ese nivel de abandono llegan muchos abuelitos, muchos, que finalmente también terminan en estas casas de retiro y mueren solos también, porque como que los van a dejar allá y chao. Es como, se olvidan los familiares y es muy triste todo. Sí, totalmente, pues hay una soledad que también... O sea, todo te tiende a dar los mensajes o a querer vivir tu vida, tener tus cosas, trabajar. Entonces, no hay tiempo para la familia. Y eso, lamentablemente, ese tiempo destinado a los viejos, que es un tiempo improductivo, que es un tiempo que no te va a servir para comprarte un auto nuevo, que no te va a servir para pagar deudas, que no te va a servir para crecer en tu carrera profesional, ese tiempo pasa a ser perder el tiempo. Y en muchísimos casos se da que la gente no se da ese tiempo. Los nietos no se lo dan, los sobrinos no se lo dan, los hijos no se lo dan. Entonces, todo eso termina generando que se sientan un cacho, que se sientan una carga, que no tengan motivos más para seguir viviendo. Y hay una contradicción igual como re grande ahí también, que es... el prolongar la vida, o sea, hemos llegado como especie a poder prolongar tanto también nuestra vida que ha perdido un poco el sentido. El para qué prolongar esa vida. Y esas preguntas deberían ser súper necesarias en un país que está envejeciendo, como sí, el nuestro. Yo también pensaba en ese caso de los abuelos de la eutanasia, como que me saltó ese pensamiento. De finalmente poder decidir tú si quieres seguir viviendo dignamente, porque de eso se trata al final la eutanasia, ¿no? De si tú te sientes que ya no eres parte de la sociedad, morir dignamente finalmente. Yo estoy de acuerdo. Sí, pues, o sea, imagínate si existiera, por ejemplo, la posibilidad de eutanasia. Y no sé, yo trato de ponerme en el lugar, por ejemplo, de estos dos abuelos y tomar la decisión. Que era que se lo iban a llevar a un asilo al otro día, y por eso deciden cómo acabar con la vida en algo que tenían pactado de antes, y lo difícil que debe ser tomar esa decisión, ¿cachai? Imaginémonos un rato lo que es como estar en, no sé, en ese living o en esa pieza, la persona así con el revólver, tomar la decisión de acabar con todo. En esas condiciones, convertirse en noticia nacional, todo el tema, porque no es permitido tener una muerte digna, que en otros países sí ocurre. O sea, si estos dos abuelos hubiesen nacido en Suecia, no habrían tenido que agarrar un fierro para acabar con una vida indigna que sentían. Claro. Parte de políticas públicas que en Chile todavía no se implementan. Recién se estaba hablando en el Senado sobre ley de eutanasia. Claro, y que son urgentes, porque en el fondo la realidad siempre nos va golpeando la cara, pero no nos anteponemos a ella. O sea, Chile es un país que está envejeciendo, que estos problemas van a ser cada vez más comunes y que se va a transformar en una bomba de tiempo. O sea, pensiones miserables, un sistema de salud colapsado... un sistema también de trabajo que nos roba el tiempo a todos. Somos de los países también más trabajólicos. También la rueda de trabajar, endeudarse, seguir trabajando, nos quita tiempo para compartir con la familia, y todo eso va generando una bomba. Entonces, ¿dónde ponerle por ahí freno al cuento? Así es, lamentable la situación. Bien, seguimos con el programa. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a ir a escuchar a Anita Tiyu con Antipatriarca, ¿sí? ¿Puedo dar una última antes de la pausa? Yo creo que muchas respuestas a veces están, y viene harto al caso, en el pasado a veces. Entonces estamos obsesionados con mirar hacia el futuro, hacia el progreso, hacia lo que viene adelante y todo. En esa como idea de progreso constante, pero a veces están atrás. Y si nosotros miramos a los pueblos que han vivido por milenios en esta tierra, tenían una valoración completamente diferente de lo que eran los adultos mayores, de lo que eran los ancianos, de la que tenemos ahora. Había respeto. Exacto. Sí. Había un respeto, había una sabiduría, había una transmisión allí que hacía que a sus años se sintieran valorados. No un cacho como actualmente. Entonces ahí también hay que buscar claves quizás para afrontar estos temas en la sabiduría milenaria de los pueblos originarios. Toda la razón. Bien, nos vamos entonces a la pausa musical, a escuchar a Anita Tiyu con Antipatriarca, acá en Hablando con Derechos, Radio Manque, a través del 102.9 FM y el www.radiomanque.org. Ya volvemos. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Estamos de vuelta acá en Hablando con Derechos en Radio Manque. Si ustedes quieren comunicarse con el programa, pueden escribirnos en el Facebook de la radio o al correo radiomanque@gmail.com. En este segundo bloque estaremos hablando de los derechos de la mujer y niñas y cómo estos derechos se abordan en el alrededor del mundo. Y nos vamos a dar cuenta que en verdad el balance es bastante negativo. La violencia contra las mujeres y niñas en todas sus formas, violencia sexual, maltrato, mutilación genital, muertes violentas, acoso en redes sociales, es la violación de derechos humanos más intensa y transversal en todos los países, culturas y clases sociales. La trata con fines de explotación sexual afecta especialmente a mujeres y niñas que caen en esas redes mediante engaño, coacción o violencia. Los derechos sexuales y reproductivos también están amenazados, pues se impide a mujeres y niñas decidir sobre su cuerpo y se castiga si lo hacen. Los conflictos armados y el auge del extremismo violento las expone a grandes abusos, como violación, secuestro y esclavitud sexual, y corren especial peligro cuando se ven forzadas a abandonar sus hogares, convirtiéndose en desplazadas o refugiadas. La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas. Cuando se atreven a defender sus derechos, son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. La impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de abusos cometidos contra los derechos de las mujeres y las niñas. Si hacemos un balance de los datos sobre los derechos de las mujeres alrededor del mundo, este es realmente escalofriante. Existen países en la actualidad donde las mujeres se encuentran supeditadas al deseo y control masculino. Es el caso de Yemen, donde además no existe ninguna mujer con cargo gubernamental. O en Irán, donde la mujer necesita autorización por parte de su padre, de su marido o su hijo, para estudiar, trabajar o incluso practicar deporte. En Somalia, la mujer no tiene ni voz ni voto, ni siquiera los derechos como un ser humano. En Arabia Saudí, la mujer solo puede estar en la calle en compañía de un hombre, bien sea su padre, su esposo o su hijo. Asimismo, también tiene derecho restrictivo al voto, conducir vehículos, viajar o trabajar sin supervisión masculina. En Irak, por ejemplo, la mujer debe usar una vestimenta que la cubra totalmente el cuerpo, a excepción de los ojos. Las niñas de 9 años ya están disponibles para matrimonio. En el Líbano, se permite el crimen de honor. Este consiste en poder asesinar a una mujer si se sospecha que ha cometido adulterio, aunque este no se haya comprobado. En Marruecos, la tasa de analfabetismo de las mujeres ronda el 75%. En Chadad, solo sabe leer el 28% de las mujeres adultas. Y en Pakistán, solo el 25% de las mujeres ha accedido a un puesto de trabajo. En América Latina, la desigualdad también es una realidad y se traduce en el peor de los casos en el asesinato de las mujeres por el simple hecho de serlo. Es lo que se conoce como femicidios. Y en el caso de México, por ejemplo, más de 10.000 mujeres han sido asesinadas desde el año 2012, pero más del 80% de los casos han quedado impunes. Los derechos en contexto. Igualdad y no discriminación. Negar la igualdad de derechos a las mujeres limita su autonomía y poder de decisión, su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos. La discriminación de género pretende convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda clase. La discriminación de las mujeres se multiplica si tienen una discapacidad, pertenecen a una etnia o profesan una religión determinada. En Canadá, la policía admitió que 1.017 mujeres y niñas indígenas habían sido asesinadas entre 1980 y el 2012, una tasa 4 veces superior a la del resto de las mujeres. Libertad de expresión. Buscar, recibir y difundir información e ideas mediante la palabra, el arte o incluso la forma de vestir es un derecho humano. Pero muchas mujeres son perseguidas y agredidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia. En China, 5 jóvenes fueron detenidas tras organizar actos contra el acoso sexual en el Día de la Mujer en el año 2015. Y también, es uno de los derechos humanos el poder expresar la propia orientación sexual y la identidad de género. En unos 80 países penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y muchos otros no protegen a las personas gays, lesbianas o transgénero de los crímenes contra ellas. Derechos sexuales y reproductivos. En igualdad de condiciones, todas las personas tienen derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Pero los gobiernos controlan la sexualidad de mujeres y niñas, permiten que otros lo hagan. Las mujeres no son criminales por el someterse a un aborto, pero en El Salvador, donde se prohíbe abortar en todos los casos, pueden ser encarceladas hasta por 50 años. Los derechos sexuales de niñas y adolescentes están por encima de las tradiciones y religiones. A pesar de esto, en distintas partes del mundo se sigue practicando la mutilación genital femenina. La cifra de niñas y mujeres que han sufrido algún tipo de ablación asciende a 200 millones. 44 millones de ellas son menores de 14 años. La causa cultural por la que se realiza esta vejación hacia las mujeres consiste en la concepción sobre una conducta sexual aceptable. Se asegura la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad durante este. Creen que se reduce la libido y ayuda a reducir la tentación sexual. Los matrimonios forzados y precoces son otra violación de los derechos humanos. 100 millones de niñas en el mundo se habrán casado antes del 2021. Una vida sin violencia. La violencia sexual es una de las formas más significativas de violencia contra las mujeres y la mayoría de los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países, la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. En Argelia y Túnez, los violadores pueden eludir el castigo casándose con sus víctimas si son menores. La violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas sigue desatada en todos los estados. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el 70% de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas. Conflictos armados. Las mujeres y niñas son las víctimas invisibles, violadas, reclutadas, secuestradas, utilizadas como escudos humanos o en atentados suicidas, explotadas como esclavas sexuales, obligadas a contraer matrimonio forzado, vendidas o entregadas como regalo a los combatientes. Como en Nigeria, donde el grupo armado Boko Haram ha secuestrado al menos a 2.000 mujeres y niñas desde principios del año 2014. Pero también ha sucedido en Irak, en Colombia y en Bosnia y Herzegovina. A causa de los conflictos, las mujeres, niñas y niños representan el 80% de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares y desplazarse internamente o a buscar refugio en otros países. En Siria, 11 millones de personas han tenido que dejar sus hogares. Muchas mujeres salieron de Siria por temor a la violación. Pero los campos de refugiados siguen en peligro de sufrir agresiones, acoso sexual y matrimonio temprano y forzado. En todo el mundo, las mujeres sufren discriminación y violencia. En muchos países, tanto el derecho penal como el derecho civil se hacen eco de la discriminación hacia las mujeres, en las leyes relativas al matrimonio, a la herencia e incluso a la propiedad. Pero incluso los países en donde las mujeres han conseguido igualdad de derechos, a menudo en la práctica esta igual sigue siendo ilusoria. En el seno de las instituciones públicas, con poder de decisión, las mujeres siguen estando ampliamente infrarrepresentadas. La violencia contra las mujeres suele prosperar debido a la inexistencia de leyes adecuadas, a la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia o a la falta de acción por parte de los poderes políticos, que toleran la banalización de la violencia. Además, la falta de castigo de los autores de la violencia fomenta la creación de una cultura de impunidad que favorece la repetición de estos delitos. Esto respecto a los derechos de la mujer en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con los derechos en Chile? Si bien las mujeres corresponden a la mitad de la población chilena, el registro de su participación en la historia colonial y republicana ha sido una materia de preocupación reciente. La participación de las mujeres en ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos ha estado ausente de buena parte de los grandes relatos de la historia del país. Hasta hace dos décadas atrás, el escaso registro de su actividad era más bien de carácter irregular y anecdótico, concentrándose, por ejemplo, en biografías de mujeres destacadas, el llamado registro compensatorio, o en la elaboración de relatos que presentaban la historia de las mujeres solo como un proceso complementario y no constitutivo de la historia nacional. Es por esto que es necesario la reivindicación del rol de la mujer en los procesos históricos y políticos del país. Así, podemos mencionar algunos hitos sobre los derechos de la mujer en Chile y cómo de forma lenta pero progresiva y visionaria para la época, algunas mujeres valientes, conscientes y rupturistas fueron abriendo camino a las mujeres que en la actualidad luchan por nuestros derechos. El 6 de febrero de 1877, el ministro de Instrucción Pública, Miguel Amunátegui, hizo efectivo el decreto Amunátegui, que otorgaba derechos a las mujeres para acceder a la universidad. 10 años después, se titularon como médicos Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez Baradona, primeras mujeres americanas en obtener esta titulación. En plena cuestión social, Eloísa Díaz, ginecóloga, se especializó en enfermedades femeninas y de la infancia. Fue directora del Servicio Médico Escolar de Chile, logrando conseguir el desayuno obligatorio y servicio médico en las escuelas. Lideró también numerosas organizaciones de ayuda médica, como la Liga contra el Alcoholismo y la Liga Chilena de Higiene Social. Por su labor y grandes aportes, fue reconocida internacionalmente como Mujer Ilustre de América. Con algunas excepciones en el siglo pasado, en 1913 aparecen en Chile los primeros movimientos femeninos organizados, clubes y asociaciones de mujeres que buscaron mejorar la situación de la mujer y democratizar la sociedad. Una de las principales razones que explican este despertar sería la toma de conciencia por parte de un número creciente de mujeres de las limitaciones impuestas a su educación, por lo menos entre los estratos medios. Aunque el 6 de febrero de 1877 se dictó el famoso decreto de Amunátegui, bajo la presidencia de Aníbal Pinto, que otorgó a la mujer el derecho a ingresar a la universidad, en la práctica la educación continuó por una cuestión de hábitos y costumbres reservada a los varones. Solo entre las clases acomodadas, la mujer podía tomar la lección de música, leer a los poetas grecolatinos y algunas novelas francesas de carácter romántico y educativo. Para su formación normal, debía aprender labores de mano y los buenos modales de una dama, como preparación para el matrimonio. También y como parte de la formación religiosa, debía conocer el catolicismo y la vida ejemplar de todos los santos. La mujer de escasos recursos no tenía otro acceso a la cultura que la vía oral, ni más conocimientos que la sabiduría popular. Aunque Chile aparece como pionero en cuanto a la formación de mujeres profesionales, ya que en 1987 se titularon Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, la verdad es que estas no eran bien miradas y se ejercía una evidente presión psicológica sobre ellas. Escribir o traducir un libro en esos años era inadmisible para las mujeres. En 1913 surgen en Chile los primeros movimientos femeninos organizados en clubes y asociaciones que tratan de equiparar las condiciones de la mujer. Poco a poco se van multiplicando estas asociaciones que generan una instancia de debate sobre el papel de la mujer en la sociedad chilena y reclaman ampliar sus derechos. Círculos de lectura. Ese mismo año, pero entre las mujeres laicas de las capas medias, con inspiración en los Reading Club de Estados Unidos, se forma el Círculo de Lectura. En su fundación y directiva aparece Amanda Labarca, gran escritora y educadora, militante radical, quien dirige el periódico del Círculo Acción Femenina. Fue la primera latinoamericana en ejercer una cátedra universitaria e impulsará en 1932 la creación del Liceo Experimental Manuel de Salas. Se la considera una gran precursora del movimiento femenino en Chile. Consejo Nacional de Mujeres. Del Círculo de Lectura se desprende en 1919 el Consejo Nacional de Mujeres. Participan Amanda Labarca y Celinda Reyes. 3 años después presentan un proyecto sobre derechos civiles, políticos y jurídicos, e inician gestiones que culminarán el año 25 con el decreto ley conocido como Ley Maza, por el senador José Maza, que restringe en el Código Civil las atribuciones de la patria potestad de los padres en favor de las madres. Se habilita a las mujeres para servir de testigos y se autoriza a las casadas para administrar los frutos de su trabajo. Fueron apoyadas por Pedro Aguirre Cerda y Arturo Alessandri, entonces presidente de la República. En el ámbito obrero, en 1917 se crea el Consejo Federal Femenino al interior de la Gran Federación Obrera de Chile. Su objetivo, mejoramiento cultural y acción mancomunada de trabajadoras. Hacia 1920 reaparece con el nombre de Gran Federación Femenina de Chile. Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer. Este comité se forma en 1933 por iniciativa de Felisa Vergara, Amanda Labarca y Elena Dol, para participar en la discusión sobre la ley de sufragio municipal. Luego de un periodo de silencio, resurge en 1941 para activar la aprobación por las cámaras del proyecto de ley sobre el voto femenino. Asociación Nacional de Mujeres Universitarias. En agosto de 1931, se fundó esta organización para extender las oportunidades culturales, económicas, cívicas y sociales de la mujer. Su presidenta fue una de las primeras médicos de Chile, Ernestina Pérez. Participan también Amanda Labarca, Elena Cafarena, Irma Salas y Elena Gott. El derecho a voto municipal. En 1934, durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri, se dicta la ley número 5.357, que otorga a la mujer derecho a elegir y a ser elegida en los comicios municipales. Y el 7 de abril de 1935 participan por primera vez en una elección. Se presentan 98 candidatas, siendo elegidas 26. Sin embargo, condicionadas por su rol doméstico, proporcionalmente pocas mujeres se interesaron en votar. El 11 de mayo de 1935 se crea el movimiento Pro Emancipación de la Mujer, chilena, MEMS, de gran trascendencia en la lucha de la historia femenina, que contaba con representantes a lo largo de todo el país. A través del periódico La Mujer Nueva y en múltiples reuniones públicas, se pronuncia sobre la protección de la madre y la defensa de la niñez, porque la mujer puede ocupar cualquier cargo rentado e igualar los salarios con el hombre. La sociedad entonces mantenía la opinión de que el salario de la mujer era accidental. El MEMS aboga por la defensa del régimen democrático, asimismo, propiciando la emancipación biológica, esto es, contra la maternidad obligada, proponiendo la divulgación estatal del método anticonceptivo. También plantean los temas del aborto clandestino, de la prostitución, de las madres solteras, el divorcio legal, entre otros. La prensa tradicional llama a no sorprenderse. Se trata de comunistas que están contra la familia moral y la naturaleza y que persiguen objetivos disparatados y absurdos. La Mujer Nueva fue el periódico que editó el MEMS entre los años 1935 y 1941. Se convirtió en una importante publicación de corte periodístico que debatió en sus artículos e ilustraciones sobre la condición de la población femenina. Desde su primer número, dio cabida a las aspiraciones relacionadas con la obtención y ampliación de los derechos civiles y políticos, incluidos el sufragio femenino universal y las demandas sociales que inspiraron a ese primer movimiento feminista chileno. La aparición de esta organización, compuesta por múltiples mujeres profesionales y trabajadores, fue un hito en esa época. Las consecuencias económicas de la crisis de 1930, que elevó el costo de la vida urbana de los trabajadores y las familias más pobres, hicieron que las distintas organizaciones sociales y políticas multiplicaran sus requerimientos al Estado. El MEMS, desde las páginas de La Mujer Nueva, no fue la excepción. Sus líderes sostenían que la pobreza urbana no era solo un problema económico, sino que también era un problema que formaba parte de la maternidad obrera y del complejo acceso de la mujer al mercado. En 1938 asume Pedro Aguirre Cerda, gran defensor de los derechos femeninos. En 1941, en un mensaje dirigido a la Cámara de Diputados, el presidente, electo con apoyo femenino, afirma: la Constitución Política del Estado dispone que son ciudadanos con derecho a voto los chilenos que hayan cumplido 21 años de edad, sepan leer y escribir y estén inscritos. Comprende sin lugar a dudas a los individuos de ambos sexos. Finalmente, Aguirre Cerda presentó un proyecto de ley electoral redactado con Elena Cafarena y Flor Heredia que otorgaba el voto femenino a la mujer. En 1944 se realiza en Santiago el primer Congreso Nacional de Mujeres. Una de sus principales consecuencias fue la creación de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas, FECHIF, lo cual emprende una gran campaña por los derechos políticos. Su presidente, Amanda Labarca. En 1945 se realiza un foro con presencia de diversas organizaciones políticas, sociales y culturales, además de destacadas personalidades. Y en junio, la FECHIF presenta al Senado un proyecto de ley sobre el voto femenino, con la firma de senadores de todas las tendencias. Desde la primera incursión en elecciones municipales, queda en evidencia que la mujer debería acceder a la totalidad de sus derechos políticos, pero aún tendrían que pasar 4 años para que la cuestión fuera discutida a fondo. Entre tanto, muere en ejercicio de sus funciones Pedro Aguirre Cerda, y el 15 de noviembre de 1945, Gabriela Mistral obtiene el Premio Nacional de Literatura, Premio Nobel de Literatura. El 21 de diciembre, el Senado acoge el proyecto con todas las modificaciones hechas por la Cámara. Por fin, el 8 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Videla estampó su firma en el texto que concedía la plenitud de derechos políticos a la mujer. Con este motivo, se realizó una gala en el Teatro Municipal con la participación del presidente González Videla, de su esposa Rosa Markman, ministros parlamentarios, dirigentes de FECHIF y una gran cantidad de público. Culminaron así 50 años de lucha feminista. En 1950, la radical Inés Enríquez es elegida diputada por Concepción, convirtiéndose así en la primera parlamentaria chilena. Y 2 años después, en 1952, las mujeres participan por primera vez en una elección presidencial. Desde la década de los 80, una nueva generación intelectual, compuesta principalmente por mujeres comprometidas con la ampliación de la historia social, ha estado desarrollando una especial conocida como Historia de la Mujer. La aparición de tesis de grados, artículos y libros, buena parte de ellos auspiciados por organizaciones feministas, interrogan el pasado de las mujeres y han dado luz a nuevos conocimientos, más allá de la historia de la familia, sobre una amplia y variada gama de temáticas como la historia de las organizaciones políticas, la historia de la educación y el trabajo, la sexualidad, la legislación y la demografía en los diversos periodos de la historia del país. Desde mediados de la década del 90, el avance de dicha especialidad ha revelado que es más preciso hablar de la historia de las mujeres, pues los estudios que privilegian la investigación sobre el pasado femenino dan cuenta que ellas participan en amplias esferas de la vida social y son protagonistas de fenómenos históricos de larga duración, como la constitución del mercado laboral, la familia urbana, la cultura material o la construcción del Estado moderno. Ahí pudimos conocer un poquito más acerca de la historia de los derechos de las mujeres chilenas. ¿Qué te pareció, Jaime? Creo que si lo vamos relacionando con lo que ocurre actualmente, hay un tremendo, quizá un salto esperanzador en lo que ocurre en la actualidad con esta nueva generación de mujeres que empiezan a alzar la voz por lo que han sido siglos y milenios de exclusión y de opresión. Así es, uno pensaría que esto de como el feminismo viene desde ahora, es como de estos años, y en verdad viene de décadas y décadas atrás. Pues fueron las impulsoras de ese entonces que a partir de ellas comenzó ya a defenderse los derechos de la mujer. Y que nada ha sido regalado. O sea, las mujeres han tenido que manifestarse, que salir a dar la pelea, que generar movimiento, que convencer para conseguir cada uno de los derechos. O sea, conseguir el derecho a voto, por ejemplo, fue producto de un movimiento que empezó a remecer el país. Y que eso yo creo que hay que tenerlo súper claro cuando a veces en la actualidad se dice, ah, pero que este movimiento feminista, pero lo que está haciendo, pero que son irrespetuosos de las normas, de la moralidad y todo eso. Bueno, ningún movimiento ha generado avances manteniéndose siguiendo todas las normas del sistema. Así es, y uno piensa, y fue un derecho, por ejemplo, el hecho de que cuando la mujer trabajara, el sueldo fuese para ella. Eran cosas como antes tan poco, era, no sé, uno lo piensa ahora en esta época y uno dice, ¿cómo era posible esa situación? Y en verdad que todo ha sido hecho a pulso, pues. Cada derecho de la mujer ha sido hecho a pulso y que viene hace mucho rato ya. Entonces, como decías tú, hay que tomar en cuenta la historia de los países, la memoria, porque a partir de eso uno puede construir hacia adelante. Sí, y en el momento también como de ir reconociendo eso, lo que le ha costado a los hombres. Ahí también hay todo un asunto que reconocer, porque, por ejemplo, actualmente la cantidad enorme de femicidios que hay, Cuando uno ve un poco las razones de esos femicidios, la gran mayoría son por temas de entender a la mujer como propiedad. Que ese hilo es súper largo. O sea, los femicidios como, no, es que se metió con otro, es que hizo tal cosa, es que... pero siempre como que apelando a que hirió su masculinidad o lo hirió porque como que faltó a la propiedad o a lo que debía ser una mujer, una esposa... Y ese hilo es súper antiguo. Así es no solamente que cambiar la parte legal, sino también la parte cultural y mental. Eso yo creo que es lo más importante y lo más difícil también, lograr cambiar la mentalidad de las personas. Sí, pues es que son cambios que también como decíamos, claro, pues afectan una estructura que está súper implantada en la sociedad, pues que es el patriarcado. Entonces, transformar eso está incluso quizás más enquistada que lo económico. Entonces, es súper profundo y súper revolucionario ir cambiando esas cosas. Así es. Bueno, vamos a ir a otra pausa musical. Vamos a ir a escuchar a Rebeca Lane con Ni Una Menos, acá en Hablando con Derechos de Radio Manque. Y ya volvemos a través del 102.9 FM. Dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarlo a un hospicio. Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano. Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado. Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano. Una niña sin derechos porque el clero considera que la aborto es peor que lo que le han hecho. Me remito a los hechos, no voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos que creen que con su intelectualidad nos van a venir a educar sentados en sus privilegios. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Cuéntanos bien, en las calles somos miles, desde México hasta Chile y en el planeta entero. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas. No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas. No, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. Estamos en el tercer bloque de Hablando con Derechos acá en Radio Manque a través del 102.9 FM. En este bloque hablaremos acerca de los movimientos feministas en Chile. Haremos también una pequeña revisión de este tema. A finales del año 90, durante el primer año del gobierno de Patricio Aylwin, hubo un cambio. La Secretaría Nacional de la Mujer pasó a llamarse Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, y el director se le confirió el rango legal de Ministro de Estado. Casi en paralelo y en el contexto del retorno a la democracia, nació la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, uno de los mayores expositores del movimiento feminista que hoy se alza. Se trata de una articulación de colectivos, organizaciones sociales, ONGs y mujeres que realiza acciones de denuncia, campañas, estudios e intervenciones públicas a nivel nacional, con el propósito de terminar con la violencia ejercida contra la mujer y niñas. Con señaléticas de alerta que caracterizan con el color amarillo y mensajes como "cuidado, el machismo mata", la Red Chilena ha hecho un fuerte trabajo en generar conciencia sobre la violencia intrafamiliar, además de generar un catastro de femicidios que incluye aquellos que no son tipificados legalmente como tales. Luego, en el año 2004, nació Corporación Humanas. Se define a sí misma como un centro regional de derechos humanos y justicia de género, y han llevado desde entonces la defensa legal de emblemáticos casos relativos a mujeres, como es el caso que ganó la jueza Karen Ayala contra el Estado de Chile en la CIDH. En el cambio de década, las organizaciones empezaron a multiplicarse y adquirieron la característica de ocuparse de una vertiente distinta del espectro de problemáticas de género. Así, en el año 2010, nació Miles Chile, que se ha concentrado desde entonces en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y que alcanzaron gran notoriedad durante la discusión de ley de interrupción del embarazo en tres causales, llegando incluso a exponer ante el Tribunal Constitucional. 3 años después, y con la misión de promover la visibilización y la voz de las mujeres como una dimensión de su liderazgo, se creó Hay Mujeres, una plataforma de expertas con enfoque en los medios que reúne a cientos de mujeres con expertise en temáticas como derecho, ciencias, ingeniería y cultura. A fines de ese mismo año, irrumpió en el panorama el Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC, que problematizó por primera vez como violencia visual a los comentarios, tocaciones y todo acto de esa índole que ocurría contra la mujer en las calles. Era una violencia invisibilizada en el discurso, pero que todas sabíamos que ocurría en la plena impunidad, porque sucede normalmente a plena luz del día y con más gente alrededor, explica la presidenta María José Guerrero. La organización surgió, en sus palabras, más que de un hecho concreto, de un contexto político e histórico. La noción de que la juventud podía ser un actor social relevante para poner temas relevantes en la agenda pública. Hoy la opinión pública avala el acoso callejero de esa manera, como una violencia sexual y de género. Por lo tanto, se le está quitando el espacio de legitimización. Desde entonces, han surgido decenas de otras organizaciones que buscan relevar el rol de la mujer en cada una de sus áreas en que se desempeña. En la música, este año nació Red Muchacha, quienes buscan un espacio seguro para ejercer sus labores en la industria. Con el dibujo de 2 escenas en la portada, en abril se realizó el lanzamiento del primer número de Brígida, una revista que busca mostrar el trabajo que realizan las autoras de cómics e ilustración. También han surgido agrupaciones en torno a los profesionales, como el colectivo Las Niñas, que congrega fotógrafas y organiza encuentros bianuales para visibilizar trabajos realizados por mujeres que abordan el tema de género. Recientemente, y tras la denuncia surgida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, se organizó la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, que bajo el lema "Nunca más sin nosotras" ya agrupa más de 40 mujeres. También existe la Red de Psicólogas Feministas. Las organizaciones feministas y de mujeres en Chile no se pelean las temáticas, analiza la presidenta de OCAC, María José Guerrero. Tú puedes encontrar específicamente la que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, la de los derechos políticos y de representación, la de las violencias en el ámbito familiar y física. Cada una tiene estrategias importantes y nos aunamos porque compartimos un diagnóstico común, de velar el continuo de la violencia, y como todas estas cosas no ocurren de manera aislada, sino que cada una de estas está interrelacionada con todas. Esta información la obtuve de la página web www.emol.com en el artículo llamado "Feminismo en Chile, las organizaciones de mujeres que han impulsado el movimiento". En relación a estas organizaciones, vamos a ir a pasar a escuchar un audio en donde nos habla Marjorie Barrientos. Ella es integrante de la colectiva lesbiana feminista Línea Aborto Libre, quien nos explicará en qué consiste esta colectiva, que como su nombre lo indica, defiende el aborto libre y facilita el acceso y la información para aquellas mujeres que requieran realizarse un aborto. Entonces escucharemos a Marjorie, quien nos responde a la pregunta, ¿qué es la línea de aborto libre y cifras sobre el aborto en Chile? Estamos con eso. Hola, mi nombre es Marjorie Barrientos, yo soy de la línea Aborto Libre. La línea Aborto Libre es una colectiva de lesbianas y feministas que nuestra actuancia política se centra en facilitar el acceso y la información a las mujeres que requieran realizarse un aborto bajo cualquier causal, es decir, que nos planteamos desde el aborto libre hasta la semana 12. Realizamos distintas acciones en pro de esto. Una de ellas es que tenemos una línea telefónica que funciona de lunes a viernes desde las 8 hasta las 11 de la noche, en la cual entregamos información sobre los procedimientos para poder abortar con misoprostol, con el fin de que las mujeres que requieran interrumpir sus embarazos puedan realizarlo en una situación de bajo riesgo y en una plataforma feminista. También realizamos atenciones presenciales, es decir, aquellas mujeres que requieran juntarse con nosotras para poder tener mayor información sobre el procedimiento o hay alguna situación que las complique, también podemos tenemos esta acción, ¿no? También desarrollamos talleres con organizaciones de base. Mantenemos una página web donde tenemos el manual de aborto con medicamentos, la última versión que lanzamos el 28 de agosto, que viene actualizado con ambos protocolos y también con nuestra estrategia política, que está descargable en nuestra web, que es infoabortochile.org, que se puede descargar de forma gratuita. Esas principalmente son nuestras acciones. Como lo que nos mueve a nosotras es un poco porque sentimos que tanto la reproducción obligatoria y el tema de que las mujeres no podamos decidir de forma autónoma sobre nuestros territorios corporales y también el lesbianismo es un sabotaje al sistema heteropatriarcal que ordena las relaciones sociales en pro de los hombres, de su privilegio y del exterminio de las mujeres. Nosotras creemos en un aborto libre, entre mujeres, feminista, en confianza y con bajo riesgo. Y eso solo lo da un aborto feminista, que es un aborto entre mujeres y con pastillas. Respecto a las cifras, como en Chile el aborto es clandestino, no se tienen fichas oficiales, ¿no?, que puedan estar avalados por los organismos e instituciones estatales, gubernamentales y patriarcales como lo son en Chile. No obstante, dentro de las organizaciones feministas hay un aproximado, que es una cifra que manejamos, que las mujeres en Chile están abortando aproximadamente 200.000 al año. Nosotras como línea atendemos en nuestras distintas plataformas, que son, como explicaba anteriormente, informativas, aproximadamente entre 3.400 y 3.500 mujeres, por lo que creemos que solo nosotras como colectiva, y sabemos que hay muchas colectivas más que están desarrollando trabajo de acompañamiento en Chile, por lo tanto creemos que las mujeres hoy día en Chile podrían estar abortando unas 300.000 al año. Escuchábamos a Marjorie Barrientos de la colectiva lesbiana feminista Línea Aborto Libre. También le preguntamos acerca de qué tan importante es que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo y también sobre las movilizaciones de los últimos meses, si estas han servido para informar sobre el aborto acá en Chile. Así es que vamos con Marjorie. Bueno, hoy día en Chile se ha gestado un proceso de movilización que no es que se haya gestado ahora recientemente, sino que las lesbianas feministas y las mujeres han estado luchando en las calles por el aborto libre hace muchos años. De hecho, la línea Aborto Chile, que es la primera línea telefónica que se crea en 2009 en Chile, se crea en Concepción y de ahí se venía desarrollando un trabajo fuertemente en la calle de visibilización del acceso al aborto y de la imposibilidad de abortar autónomamente, ¿no? Como una de las violencias fuertemente a las cuales nos somete el Estado patriarcal y sus hombres. Nosotras como Línea Aborto Libre venimos trabajando desde el 2005, eso quiere decir de que la estrategia telefónica en Chile que surge por la alta criminalización que existe, ¿no?, a pesar del acceso a las tres causales, ya lleva 9 años en Chile. La Línea Aborto Chile trabajó durante 5 años y nosotras ya llevamos aproximadamente, vamos a cumplir 5, por lo tanto llevamos 9 años como estrategia de resistencia frente al patriarcado. Ahora, creemos que el que hoy día el aborto salga del closet, esté en la calle, es porque ha llegado un momento de saturación respecto a las violencias a las cuales nos ha sometido históricamente el patriarcado y de la mayor concientización que existe y también el trabajo que hemos desarrollado las distintas colectivas que estamos luchando por el aborto libre hace muchos años. También el contexto argentino ha favorecido mucho a poder generar esto en el espacio público y poder un poco problematizar este aborto con restricciones, como que si fue producto de una lucha de las mujeres, pero sí como un regalo del Estado para poder seguir manteniendo este orden neoliberal que le exige que también pueda tener ciertos mínimos con respecto a los derechos de las mujeres. Creemos que la incapacidad de poder decidir a lo mejor formal y públicamente sobre nuestros cuerpos, porque las mujeres cuando queremos abortar lo vamos a hacer igual, con o sin permiso del Estado. Nosotras planteamos y rescatamos toda la sabiduría de las ancestras de que el tema del aborto es un tema ancestral, es una práctica que milenariamente las mujeres hemos desarrollado para poder generar autonomía en nuestros procesos individuales y colectivos. Por lo tanto, creemos que el acceso al aborto es un tema vital para poder decidir si seguimos reproduciéndole hijos a este sistema, hijas a este sistema, en qué condiciones lo hacemos y con quién hacemos. Por lo tanto, nosotras también rescatamos el que cuando las compañeras quieren parir de forma responsable y decidir autónomamente y libremente. Respecto a tu tercera pregunta, que se relaciona con que si las movilizaciones han ayudado a visibilizar el tema del aborto, por supuesto que sí. Creemos que las mujeres, cuando colectivizamos nuestros sueños, nuestros sentires, nuestras rebeldías, resistencias y descontento, hacemos que el patriarcado por lo menos se estremezca, ¿no? Y que más mujeres puedan sumarse a esto y entender que el cuerpo y nuestras trayectorias corporales son de nosotras y de nadie más. No, aquí no cabe ni la pareja, ni el pololo, ni el Estado, ni la iglesia, ni el vecino, ni el padre, ni el patriarca, nadie. Solo nosotras. Eso. Esas fueron las palabras de Marjorie Barrientos, de la colectiva lesbiana feminista Línea de Aborto Libre. Ahora vamos a ir a la última pausa musical para volver con la programación de la semana de Radio Manque y también vamos a hablar un poquito de la antifonda que se viene en septiembre. Recordar que estamos en Radio Manque a través del 102.9 FM y a través del www.radiomanque.org. Vamos a ir a escuchar a Sara Eve con Histérica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte?

Hay que dejarlo claro. Eso va a las 8 de la noche. Así es, los miércoles va en Claves Lunares, el nuevo programa feminista de La Manque, con Camila a las 19 horas. Y a continuación, a las 21, va Sonidos Literarios en su segunda temporada con Rafa y Mónica. Llegamos al jueves. Tenemos Ecos Subterráneos, un programa que aborda lo que es toda esa música media oscura que está por ahí en el estudio subterráneo de Radio Manque. Les recomiendo escucharlo porque siempre van a sacar del baúl de Ecos Subterráneos una banda nueva, algo para deleitar sus oídos con nueva música. Va a las 9 de la noche. Los días viernes va el programa Sube el Volumen a las 9 de la noche con Quien Les Habla y Guaripola, en donde traemos bandas locales. Esa es la idea del programa, poder dar a conocer las bandas de acá y darle un espacio a toda esa música que en otras radios en verdad no se toca. Y los días domingos, Hablando con Derechos a las 7 y la repetición en los días jueves a las 19 horas. Bien, así que está bien variada los programas de la Radio Manque para que ahí lo vayan sintonizando. Diferentes temas, desde derechos humanos, como el programa que estamos en el día de hoy, pasando por música local, pasando por contingencia, feminismo, por feminismo, educación, música del mundo. En fin, bien, diversos temas que son parte de lo que es una radio comunitaria. Y como siempre decimos también, si alguien tiene el proyecto, la idea por ahí dándole vuelta de comunicar algo a través de los micrófonos hacia Rancagua, pueden hacerlo, pueden contactarnos, pueden escribirnos a radiomanque@gmail.com y también mediante las redes sociales como Facebook. También nos pueden buscar nuestro perfil, ahí aparecemos, y comentarnos lo que tengan ahí en la cabeza para ir generando redes. Y se viene la antifonda, compañero. 14 de septiembre en Sede Los Alpes. Hoy sí, ese es, se viene lo que ya se ha llamado el mambo de los mambos, lo que abre todas las celebraciones, la antifonda, como dice la Claro, y se viene con todo este año, ya en sus 5 años, si no me equivoco. ¿Este es el quinto año? Quinto. O sea, ya es un carrete ya consolidado ya. Sí, la gente ya que va a la antifonda es como una sandía calada ya. Sabe que lo va a pasar bien. ¿Para qué va a ir a otros lados que quizás va a rebotar? No sabe, sí, si va a estar bueno o no, si hay gente, si cómo va a estar. No, aquí se va a la segura de que lo va a pasar bien. Y otra cosa muy bacán de la antifonda es que la gente se encuentra, porque llegan todo diferente gente por ahí, va la gente que estudia afuera, llega ese día, se juntan, entonces se forma de verdad un ambiente bien bacán ahí en la sede de Los Alpes. Y aparte hay que destacar que van a haber varias bandas locales. Eso, sí. Vamos a nombrar algunas que ya estamos ya seguros, como Cachuca, que va a estar presente en la antifonda. Hoy sí, todo ahí lo que es el ¿cómo definen Cachuca? El blues. Ella lo define como jazz latinoamericano. Ya, buena, bien. ¿Qué mejor no? Es un buen nombre. Con armónica y sombrero. Sí. Y también otras bandas. Está Perro Partizano. Perro Partizano, sí. También. Cabros que hacen ska, rock, punk, por ahí. Una mezcla, una fusión de todo eso. Y les sale de verdad muy bacán para escucharlo. Y estamos también por ahí en conversaciones con, no sé si lo podemos decir. Sí, tenemos por ahí, a ver si. Con Carbonada, por ahí puede ser. Carbonada y los Ginny Jobler. Estamos ahí en conversaciones, así que se viene buena la antifonda. Recordemos que es una actividad para la autogestión de Radio Manque. Así es que usted quiere apoyar la radio, si quiere seguir escuchando a través de del tiempo a Radio Manque, vaya a apoyar, ¿cierto? Sí, pues esa es la mano también. La idea de darle un poquito de sentido también a veces cuando se sale, cuando se carretea, con un evento que va a tener un trasfondo también, que es mantener este medio de comunicación comunitario en Rancagua. Y en los próximos días ya vamos a estar, estamos afinando los últimos detalles de lo que es la parrilla de artistas para la antifonda, y que se viene buena, va a haber de todo, como le adelantábamos ya a algunos, va a haber harto de cumbia para bailar, para mover ahí todo lo que es el esqueleto, para pasarlo bien. Va a haber también blues, rock, ska, así que va a estar súper variado para todos los gustos, para que pueda ir a la Antifonda y con los comestibles y bebestibles también súper buenos que tenemos año tras año. Ya 5 años ya, por algo ha salido 5 años. Exacto, por algo será. Bien, tengo dos avisos para actividades que se van a realizar durante la semana acá en Rancagua. El primero es el segundo encuentro de la Red Transversal de Mujeres, que lo organiza el Movimiento Pedagógico Sexta. Se va a realizar el miércoles 22 de agosto a las 18:15 horas en Idieta 165 en CUT. El tema es diagnóstico participativo. ¿Cuál es el panorama sociocultural actual de la mujer y las disidencias sexuales dentro de la región? Así es que recordar, esto es el día miércoles 22 de agosto a las 18:15 en Idieta 165 y organiza el Movimiento Pedagógico Sexta. Tengo otra actividad que se va a realizar el día miércoles también a partir de las 9:30 de la mañana en el Museo Regional de Rancagua, calle Estado 685. Es un seminario de perspectivas para la revitalización del Mapuzungún y la cultura mapuche. El encuentro contará con las siguientes exposiciones: Historia del Mapuzungún con el doctor Víctor Nahuel, Experiencias de los internados lingüísticos en la Araucanía, Quimelfe Alberto Huenchumilla y Metodologías en la implementación de la educación intercultural bilingüe en la región metropolitana, en manos de la profesora Ketiuska Estrada. Entonces, recordar que el día miércoles, a eso de las 9:30 de la mañana, en el Museo Regional de Rancagua, se va a realizar el seminario Perspectivas para la revitalización del Mapuzungún y la cultura mapuche. Y terminamos el programa del día de hoy escuchando a Gabriela Mistral. La destaco porque fue una defensora de los derechos de los niños y las niñas. Vamos a ir a escucharla con el poema Ausencia. Agradecer a las personas que escucharon hoy día el programa, agradecer a Jaime por su compañía el día de hoy, y nos vemos el próximo domingo a eso de las 7 de la tarde acá en Radio Manque a través del 102.9 FM y la repetición los días jueves a la misma hora, a las 19 horas. Que tengan bonita semana y nos vemos. Chau. Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en dos tiempos de polvo, se te va todo, se nos va todo, se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos, y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo.